Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Quien viniste a ser dentro de un cuerpo, ese, este, sumergible entre otras almas, los envases, las casas, las cosas. La conclusión de cada suspiro. El ritmo silencioso de crecer habita en todos y tiene todas las llaves. The purple body, your tone moving slow as a snail. You only got your time on your mind, you're wasting time. Now put it in your pocket, make sure that you attack back it. The fuzz in your face, you're running a race. Like a marathon, you've gotta run, cause you're damn dumb. What do you expect except that something comes next? Only slow flowing swift from your nozzle box. You think you're really gonna pull the trigger when you got moves like a dagger, but you're masturbation wire going down. When you went to school, I guess you really didn't, cause you spending all the detention thinking you were so cool, thinking you were gonna fly for a heavy night for the rest of your life. But all you got is just those little ladies going in for your Mercedes. They're just gonna scratch for your soul, and what they are gonna find is just a hole in your vein, in your brain. But you're masturbation wire going down. You know you'll never get it now. Out of the right, miss the picture while you're gone. and I ain't gonna stay being so dull. I'd rather take my own highway than with you forever to take a longer stray. But yeah, that's the picture when you're going down. You never know your C's or your ABC. Your mama needs some luck and you know you're never gonna get out. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo, sexagésimo, noveno vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu, 88.7 y RadioRueda.com. Comenzamos escuchando un poco de Aerosoul, gestado en Praga por músicos de República Checa, Eslovaquia y Estados Unidos. The High Corporation y el tema Mr. Big Shot, por recomendación de Zdenka, cantante de la banda Voilà, a quienes escuchamos hace exactamente una semana en otro vuelo de miércoles de nuestro búho radial. Hoy visitaremos varias ciudades, comenzando en Praga, donde hice el debut musical en la gira Otoño 2015 del artista Ivana Mer, junto a ella tocando un poco de música electrónica, acompañándola con su bello canto y su piano. Una tarde muy apacible en un lugar abierto, compartiendo la fecha con otra cantante eslovaca, quien también ha sonado en Limbo, hablamos de Catarsia. En ese contexto conocimos algunas costumbres, como la de cocer una salchicha al fuego, punto de encuentro en el que hallamos a otras personas que hablaban español y que se encuentran trabajando en esta parte del planeta. Luego de tocar, emprendimos viaje nuevamente hacia Eslovaquia. Pasamos por Bratislava, hicimos nuevos amigos, una encantadora pareja de actores, Suska y Ondrej, y su hijita Julia. Ondrej, además de sorprendernos con una fantástica casa que está construyendo en la montaña, se atrevió al piano con una improvisación increíble que felizmente registramos para ustedes. Y finalmente llegamos a Liptovský Mikuláš, un pueblo en el centro de Eslovaquia, donde dimos el segundo concierto de la gira Otoño 2015 junto a Ivana Mer. Así comienza entonces este vuelo número 169 de Limbo. Es viernes a la tarde, estamos en Praga, a orillas de un río. En el escenario está Katka, Katarsia, ya la han escuchado alguna vez al aire de Limbo y en este momento está probando sonido porque en alrededor de una hora y media estaremos subiendo al escenario junto a Iván Amer, que tuvo la gentileza de invitarme a participar en algunas canciones y luego tocará Katarsia. Así que estamos disfrutando de una muy linda tarde, soleada. Hay un poco de viento, hace frío, pero bebemos unas delicias, un jugo de frutas, en el caso de Iván Amer, un jugo llamado Shipek. Y yo estoy con un pivo, una cerveza chiquita. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien, Cristian, gracias. ¿Cómo va a ser el concierto esta tarde? Bueno, va a ser lindo. Al lado del río, con unos sonidos electrónicos, con voz y con el teclado y con la voz, así. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar y en un ratito subimos a probar, ¿no? El placer es el mío. Gracias, Reina. Sigue Katka probando sonido, Katarsia. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente. Cuenta de toque. En 60 palabras. En dos, casa, tres, solos, cuatro, en cinco, un, seis, bar, siete, o, ocho, en nueve, una, diez, biblioteca, once, con, doce, una, trece, pila, catorce, de, quince, papeles, dieciséis, en, diecisiete, blanco, dieciocho, un, diecinueve, lápiz, veinte, negro, 21, afilado, 22, y 23, una, 24, pila, 25, de, 26, libros, 27, de, 28, poesía, 29, al, 30, lado, 31, leer, 32, durante, 33, 20, 34, minutos, 35, no, 36, más, 37, de, 38, 3, 39, poemas, 40, seguidos, 41, del, 42, mismo, 43, autor, 44, pasando, 45, al, 46, siguiente, 47, sin, 48, elegir, 49, siguiendo. Son las 7 y media de la tarde, en algún momento subiremos al escenario, ya probamos sonido, bueno, hubo algunos inconvenientes, pero nada muy grave, y recién llegó Katarsia con una bolsita con comida, que fue a buscar, y ahora fue también a la barra a pedir unas salchichas, sausage, para calentar al fuego, y vamos a comer unas salchichas al fuego. Y también llegó una amiga, Katka, en bicicleta, más allá del frío, y en el escenario hay una luz ahora, hay un foco, se escuchan los grillos, hay gente comiendo, tomando sus pivos, sus cervezas, siguen las palabras que nunca voy a entender, pero que son parecidas a un idioma inventado, y para mí dicen que están esperando el concierto y que están muy contentos. En instantes volvemos, quizás ya con lo que será el registro de nuestra primera performance en este Autumn Tour 2015, Tour de Otoño 2015, junto a Iván Amer, comenzando en Praga. ¿Cómo está ese jugo, Ivana? Está frío, para mi gusto, porque hace mucho frío. ¿Algún pensamiento que tengas sobre la prueba de sonido, sobre esta tarde? Bueno, está muy lindo acá, el lugar muy lindo. Solamente el frío es un poco perturbante. Nada, con muchas ganas de tocar con vos. Bueno, yo también. En instantes entonces quizás ya estemos sonando en vivo en Limbo. Un verdadero milagro. ¡Wey! Suena Limbo al aire. De la frecuencia tribal. Ah. sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Falta poco para tocar, pero Catarsia vino con una salchicha, con un sausage, y hay una suerte de ritual aquí en el fuego. La gente tiene sus salchichas en sus pinches de metal y los va dorando lentamente mientras conversa. Y yo le pregunté a Katka de qué se trata esto, ¿no? ¿Cuál es el alma de este ritual, Katka? Bueno, no lo sé, pero lo hacemos desde pequeños. Siempre te encontrás con alguien alrededor del fuego. Y todo el mundo está entusiasmado, esperando a tener su salchicha cocida. Y ahora tu salchicha está sudando y es una pena que no podamos filmarlo. Mirá cómo se abre a los costados, mirá. ¿Ves cómo se abre? Ahora podés girarla. Es como una meditación zen, ¿no? Pero con la carne. ¿Cuál es el nombre en checo? Spekačik es el nombre en eslovaco, pero en checo es burč. Spekačik is in Slovak. Me sorprende cómo se abre como una flor. Y estoy mirando a una chica que tiene dos salchichas y se maneja como una verdadera experta. Ella está en un nivel superior como cocinera de salchichas. I will hold it for a while. I will show you how fun it is. En este momento Catarsia está en posición casi de rugby. Mueve las brasas como provocando el fuego. You have some Spanish-speaking friends here. Aquí hay alguna gente hablando en español. El ritual de la salchicha conecta a la gente. Bueno, vamos a tener que abandonar el sausage para ir a tocar. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Y entonces, la tarde del 26 de septiembre del año 2015, subí a un escenario debajo de un árbol de casi 200 años para dar comienzo al tour de otoño de Iván Amer, aquí haciendo juntos el tema Patna. Thank you. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. No es un espejismo. Tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Ondrej Kobal es hijo de padres eslovacos, entusiastas aficionados a los títeres, y por esto tuvo desde pequeño un espacio artístico rodeándolo. Se graduó en el conservatorio y en la Academia de las Artes Escénicas de Bratislava. Y luego se unió al Teatro Nacional Eslovaco, también en la misma ciudad, donde trabajó, por ejemplo, en la representación de Ratones y Hombres y Noche de Tres Reyes. Recibió grandes elogios de la crítica por su actuación en la producción de Tanchirna. En el año 2007 se convirtió en una de las estrellas de la serie de televisión eslovaca Los Secretos de la Familia. Ondrej Kobal también ganó su espacio en el cine checo, donde tuvo un papel dramático en la película Jelari del año 2003, y luego en otro film llamado Holiday Makers apareció en un papel cómico encarnando a Max, un músico que le permitió demostrar sus talentos musicales que ya había manifestado como miembro de la banda Prievan. Vamos a escucharlo entonces en una improvisación que nos regaló en el living de su casa una apacible noche de domingo en Bratislava. Ondrej Kobal. Tell me your complete name, please. Andre, Mr. Koval. What do you play? Myself. Improvisation. Everything, because I just play with myself. But sometimes I must play something difficult, and then I must prepare and rehearsal, but I play everything. Look. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Llegamos entonces a Liptovský Mikuláš, un hermoso pueblo en el centro de Eslovaquia, para dar el segundo concierto de la gira de Ivan Amer, en esta ocasión acompañados por el sensible baterista Marek Jelinek. Allí me tocó festejar el cumpleaños de la manera menos planificada e imaginable. Y conocí, entre otras personas, a un deportista de alta montaña, empecinado en que hablemos bien de su país. Nada mejor que darle el micrófono entonces, para que sea él quien lo diga. Čaute, volám sa Mišo Oško. Som z Liptovského Mikuláša a chcel by som povedať, že slovenská zem je veľmi pekná a máme krásne dievčatá. Hi. Hola, mi nombre es Majkloško y digo que Eslovaquia es muy linda y que tenemos muy, muy hermosas mujeres. Girls. And my, y mi canción favorita es una de B.B. King. Is B.B. King, Thrillers Gone. La emoción se fue. Thank you. You are hot tonight, young man. con la preciosa música de Aqualáctica que nos acompaña semana a semana, con estos violines inspirados. Continuamos en este vuelo de limbo desde República Checa y Eslovaquia. Seguimos en Liptovský Mikuláš y encontramos otra sorpresa. En Diera Dosveta, un lugar que ofrece libros de autor, con exposiciones permanentes de cuadros y con un público sumamente atento, también encontramos que una de las organizadoras del espacio hablaba perfecto español. Por esto aprovechamos para que nos cuente algo sobre el ámbito en el que nos encontramos. ¿Cómo se llama este lugar en particular donde estamos? Este lugar se llama Diera Dosveta y el nombre es por un dicho que no se puede traducir bien, pero quiere decir donde tu fantasía no tiene límites. Sí, como para entrar y hacer lo imposible, o no sé. Por ahí fue el nombre. Bueno, mi nombre es Elena. ¿Y por qué hablas tan bien español? Y porque aprendí a hablar en Uruguay. ¿Qué hacías en Uruguay? Yo fui a hacer voluntariado por un año y después me quedé a vivir en Uruguay. Y ahí aprendí a hablar viviendo ahí. Y tenés un mate colgado acá. ¿Cuál es la historia de ese mate? Bueno, ese mate me lo regalaron unos amigos de Argentina, de Córdoba, que vinieron a bailar y presentar su cultura de folclore a un festival folclórico internacional que tenemos acá cada año. Y yo fui su guía durante 3 días y fue un grupo súper bueno. Se llama Abriendo Surcos. Abriendo Surcos. Sí, ese mate. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde es acá? Y ahora estamos en Liptovský Mikuláš, que es una ciudad muy chiquita en el centro de Eslovaquia. Y este lugar es un centro de cultura, ¿sí? Y acá estamos haciendo conciertos y teatros, eventos culturales de todo tipo. Y también vendemos libros y, bueno, un par de bebidas también. Pero es un tamaño bastante mediano para este país. No es una ciudad chica. Tiene todo, de todo, tipo universidad y por ahí, sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias y recomendate una canción para escuchar. ¿Qué escucharías? ¿De Eslovaquia? Bueno, ¿de acá mejor? De acá, no sé, pero de región, de por ahí, tendrían que buscar, por ejemplo, ser fácil, porque tenemos una cantante muy buena que se llama Jana y su apellido es Kirchner. Así que se va a poder buscar. Y esa sí, es muy buena, bueno, no sé. Fíjate y encontrarás unas canciones interesantes. Y así llega a nosotros una gran causalidad, esto es que el apellido de Jana se parezca tanto al de la presidenta argentina. Además, al volver a Praga, recibimos una invitación suya para abrir una serie de conciertos la próxima semana en Eslovaquia. Vida mágica que se ama y arma con música. Así nos despedimos hasta mañana, cuando llegue a nosotros una entrevista registrada en Buenos Aires junto a nuestro DJ de viernes, Le Freak Selector, Martín Nardone. Ahora suena Jana Kirchner desde su disco Morulla Chierna del año 2014 con el tema Potopá, Inundación. Que tengan muy dulces sueños. Bye.